Yo soy un soldado del rey, yo soy un guerrero del rey, soy un escogido del rey, porque soy el hijo del rey. Yo soy un soldado del rey, yo soy un guerrero del rey, yo soy un soldado, un guerrero que de noche y día medita en su ley. Ey, yo soy un soldado del rey, yo soy un guerrero del rey, soy un escogido del rey, porque soy el hijo del rey. Yo soy un soldado del rey, yo soy un guerrero del rey, yo soy un soldado, un guerrero que de noche y día medita en su santa ley. Yo soy un soldado, ando siempre armado, con la 1960 a mi lado, ando relajado, me siento confiado, ningún arma forjada conmigo atado, pues tengo la pistola pa' tu pistola que evita que me afecten. El ángel de Jehová acampa junto a mis asas, Salmo 34:7. Y por Efes, mi armadura pues, por eso es que yo ando bien fresh. Como la ves, sin catarres, Bible canónica 66. Disparo de ojiva que pampa tu alma con fuego del cielo. No matan, te salva en medio de la tormenta, te da calma, poder de la llaga en su palma. Yo soy un soldado del rey, yo soy un guerrero del rey, soy un escogido del rey, porque soy el hijo del rey. Yo soy un soldado del rey, yo soy un guerrero del rey, yo soy un soldado, un guerrero que de noche y día medita en su ley. Ey, yo soy un soldado del rey, yo soy un guerrero. Soy un escogido del rey, porque soy el hijo del rey. Yo soy un soldado del rey, yo soy un guerrero del rey. Yo soy un soldado, un guerrero que de noche y día medita en su santa ley. Esta batalla la ganaré, si voy de su mano no perderé. Violento y el cielo arrebataré, yo sigo marchando, no perderé. Tengo la armadura, Cristo me da una victoria segura. Yo sigo lo que dice su escritura y me fortalece en situaciones duras. Yo pertenezco a su ejército, por eso soy cristocéntrico. Contra potestades soy bélico, .7 vueltas a Jericó. Mi lucha no es contra carne, no. A lo común yo le dije no. No es con mi fuerza, no, no, no, no. Quieren que deserte y les dije no. Que sepan no, que yo soy un soldado del rey, yo soy un guerrero del rey, soy un escogido del rey, porque soy el hijo del rey. Yo soy un soldado del rey, yo soy un guerrero del rey, yo soy un soldado, un guerrero que de noche y día medita en su ley. Yo soy un guerrero del rey, soy un escogido del rey, porque soy el hijo del rey. Yo soy un soldado del rey, yo soy un guerrero del rey, yo soy un soldado, un guerrero que de noche y día medita en su santa ley. Ya, yo soy un soldado de Cristo, el cual milita en su ley de día y de noche. Porque mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Damas y caballeros, con ustedes, Creyente.7, desde Elemental Music. Curso 096, Dalle Kairos.